saludo for my brodies, Matzilla, DJ Matt B, el pequeño super, Lil Chupa, más problemas. Como en los 90, yo, grande. Matzilla go back to 90s, la golden era del rap, los tiempos de High and Mighty, CL Smoothie, Pete Rock, Tigridas, FX and Loud, in the Fugees, Big Funny Pack, Zule mete hip hop, como Mar en el shortstop, put your hands up, up, con las manos en el aire, sientan con la vibra de Little, los B-Boys bailen, se contagien todos los MCs, DJs y writers, cierren sus ojos y lean mis rimas en braille, yo, ustedes saben que me motivan los haters, canto consciente mucho antes que tú esa gente invente, digan lo que quieran pero de frente, súbeme el volumen al mic hasta que reviente, vente y conviértete en un buen oyente de los que siguen al compás de la pista y siente yo, que nada suena más brutal que el rap de antes y que la evolución del rap local está al parlante. Quiero que cuando hable en inglés entiendas what I'm saying, cuando diga Venezuela todos griten represent, Venezuela represent, Matzilla represent, The Little Illa represent, Matt B represent, Venezuela represent, Ray One represent, Mr. Illa represent, Matt B represent, yo. Matzilla, Ray One, Matt B and Little Killer. Tú pon la mano arriba, yeah, yeah, yo, de Venezuela, vela. Deriva el hip hop clásico, R-A-N-D-I. Bueno, gente. Adios, mariquita linda.